Muy buenas noches, bienvenidos a Es Tarde para Matiné, un programa simpaticón en su cuarta temporada. Estamos en Cíclope Radio, cicloperadio.com.ar. Gabriel Storani es mi nombre y los estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Y digo estaremos porque ha vuelto alguien del programa y se mantiene alguien del trío de la semana pasada, del lunes pasado, un éxito rotundo, ¿no? Total. Es Nacho Tsukiyasian quien habla, quien estuvo el lunes pasado. ¿Cómo va, querido Nacho? Muy buenas noches, Gabriel. Gracias por esta hermosa presentación. No, por favor, usted la ha roto, como quien dice, el lunes pasado. ¿Qué he roto? Ah, ok. Muchas cosas a lo largo de su vida, pero yo digo en la conducción el lunes pasado. Muchísimas gracias. Viniendo de vos, voy a pensar que es un elogio. Y le quiero preguntar a Facundo Viola, primero que salude a su público. Su hola, muy buenas noches a todos, especialmente a ustedes dos, que me han recibido tan lindamente. Ah, te cagas en el público. El público sabrá entender. Perfecto, el señor que ha vuelto tostado, que ha vuelto de Norteamérica. Es más que tostado. Yo, mira, realmente nunca sé cuánto estado estoy cuando vengo, porque uno claramente se acostumbra al verse tanto tiempo. Y ahora tira el chamullo de que él ya es dulce de leche, por sí. No lo iba a decir, pero bueno, en realidad lo tiro menos romántico. Yo, o sea, siempre fui medio negro, entonces no sé realmente cuánto color adquirí. Al parecer. Eso de corazón, sos negro de corazón. Sí, sí, de alma. ¿Tenés el tatuaje como Pablito Lescano? Tiene un 100% negro cumbiero. Exacto, si pudiera me lo haría, pero me da un poquito de cosita. Pero lo cierto es que sí, debo tener algún color porque la gente siempre algo me dice. No sé si queda bien, creo que dicen realza mis ojos. ¿Eso es cierto? Vos mírame. Sí, pero te lo tapa el flequillo de mierda que tenés. Perdón por la palabra. Ah, bueno, se ve que el flequillo me lo debería haber cortado. Si fueses una vez a la peluquería, tus ojos se verían. Fui hace 15 días a la peluquería, por ejemplo. No, ¿es mucho 15 días? ¿A qué? ¿A leer revistas? No, fui, bueno, me corté poquito. Te queda mejor cuando lo cortás vos, me parece. Sí, eso es muy cierto. Me parece, ¿a dónde vas? No, voy a una X por ahí. ¿Lo vas a Roberto Giordano ni no, a Orlando? No, nunca. Alguna que otra vez por ahí sí, cuando era chiquito y mi vieja me decía, bueno, dale, te banco una peluquería. Y me llevaba la que iba ella por ahí. Reputo, ya sé. Pero me clavaba eso. Ella va a unas que vos vas y te ofrecen cafecito, te ofrecen una bebida. Un tipo serín. Te hacen masaje, sí, mientras te cortan. Claro, viste. Y después te hacen ese masaje capilar hermoso. Esas cosas pasan una vez en la vida. A menos que seas mujer, me parece. Si sos hombre, debería como mucho pasar una vez en la vida. Sale muy caro todo ese combo. No es los 40 pesos que nos sale a nosotros. No. Tipo, bueno, esto acá, maquinito. Bueno, yo no. Por supuesto que pero, no. ¿Cuánto no, está? Bueno, no, bueno, pero vos estás en el masaje ese que claro, para el a vos ya 40 pesos te están estafando, porque tres por pelos tenés, maestro. Por eso con la cuando que me rebano la barba, sigo de largo y ya está, me corto el pelo. Hago todo en uno. Ella le dice, claro, en vez de pelo y barba, solo barba. Le dicen barba, claro. Y se piensa que es todo barba. Barba es al revés, es como la barba, le cobran como el pelo, claro. Y te dicen, ¿querés que te retoquemos arriba también un poco? No me gusta igual la agresión. No me gusta cuando nos lastimamos entre todos. Es un chiste del programa, por ya supuesto. Que el productor es calvo. Y es ex calvo, en realidad siempre lo aclaramos. Y es cierto, a medida que pasa el tiempo, recupera el pelo. Es verdad. Sí, es muy lindo lo que pasa. Es verdad, no va Juanek. No. Pero sí hizo algo para recuperar su pelo. No sí. Lo va a decir. Lo dije una vez. Ah, algo de. Una vez. Una no, cosa no. Asquerosa de toma pastillas y le meten inyecciones en la cabeza. Es como una película de Kubrick. Es un horror. Bueno, pero igualmente quiero hablar del señor Facundo Ernesto Viola. Ah, desviamos la atención. ¿Que se fue de viaje a dónde exactamente? Me fui de viaje a los Estados Unidos, exactamente a Miami. Ajá. ¿Cómo le ves? Miami, si quiero ser más específico aún, era más. South Beach. Uh-huh. South Beach no queda en en Miami, Miami, ¿no? En sí, no es en la Miami ciudad. Es otra ciudad cerca de todo lo que es el conglomerado de ciudades de Miami. Dentro del estado de Florida. Exactamente. Está cerca de la megalópolis Miami, digamos. Megalópolis, nunca lo había escuchado. ¿No? ¿Megalópolis? Megalópolis. Mira qué lindo. Exactamente, vos bien lo dijiste. Es una hermosa ciudad. Es probablemente, según lo han dicho, y yo quizás pude corroborar, una de las que más diversión tiene, hablando de la noche. De día, es una playa más, digo. Está la diversión shopinera. ¿Esa es la que da Fort? Esa es la que va Ford, por supuesto. ¿Lo vieron? Al menos la toca de vez en cuando. Él probablemente recorra mucho más que eso. No lo vi a Ford. La toca bastante más seguido. La toca más seguido que eso, ¿no? Sí. No lo vi a Ford. Tampoco lo busqué, porque la verdad es que me olvidé. Pero fui con esa idea de, uy, qué buena onda si me lo cruzo a Ford y me hago el amigo y me subo. Y capaz subí uno más de esos cinco que lleva a todos lados. ¿Subirte arriba de qué? Del auto. Ah, ok. Muy fuerte. Es muy fuerte la audiencia. ¿Qué hora es? Pero bueno, la ciudad en sí es No quiero decir maravillosa porque una vez más es algo, es medio puto decir maravillosa, pero es maravillosa. Hay gente linda por doquier, la arena es raro. Es real. No, para mí me parece raro. ¿Qué cosa? Que Miami, yo diga, uno tiene la idea de que la gente es medio grasa en Miami. No, bueno, es que quizás quizás sí tengan esa cosa grasunga, pero por los autos, por lo que llevan puesto o por lo que no llevan puesto. Exactamente, pero hay mujeres, las mujeres son todas lindas, salvo raras ocasiones, hay muchas mujeres lindas. Hay negros lindos, a mí los negros me encantan. Y hay no, realmente podemos cortar este audio. Hay que cortar. No. Va a salir como efectito. A mí los negros me encantan, de acá a fin de año. Y en realidad me quiero centrar en la playa que, y me quiero sentar también, va cortado ahí. Centrar, dije. Lo de la playa es realmente lindo. A donde íbamos nosotros, y creo que la gran mayoría de las playas de por ahí son así, tenés una cuadra de ancho, ¿entendés? De arena. No es como acá, que cada vez hay menos. Y eso realmente me molesta. Así que ahora acá uno podía jugar al fútbol, podía jugar al frisbee, lo tiraba para cualquier lado, no tenía quilombo con nada. Rugby, todo, era todo. Rugby. Había mucha gente haciendo una especie de fútbol americano. Había una camaradería importante. La gente... Todos se saludan. Todos se saludan, pero con muy buena onda. Entrás al supermercado y la cajera... Cuando estás entrando, ¿no? Cuando ya le pagaste y todo. Cuando estás entrando, te saluda, ¿entendés? Realmente hay gente feliz en ese lugar. Entiendo por qué, pero vale recalcar que realmente son felices. Yo tengo un par de preguntas. Una es cómo se vivió el título de Miami en básquet. Ah, es linda la pregunta. Es algo lindo porque pasaron dos cosas. Tuve algo bajón y algo muy buena onda. Esto fue si el viernes. Sí, que tuviste bajón porque perdió el Manu. ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir. Carita. Te voy a decir por qué. Esto fue el viernes, si no me equivoco. Jueves, ¿sí?, a la noche. Jueves a la noche. La noche que llegué, de hecho, la primera noche que estuve allá. Sí, nosotros queríamos que ganara Manu Ginóbili. Éramos cuatro argentinos, alrededor de 500.000, ¿no? No estadounidenses, hay de todo, pero se puede decir que ya son yanquis, pero eran chilenos, puertorriqueños, nicaragüenses, de todo. Y yanquis también había. Ahora, estaban todos hinchando por Miami, por supuesto, y cantando, qué sé yo. Y nosotros haciendo el aguante a Ginóbili, un poco para joder y un poco... Era como el del video, el Diego, el Manu. Sí, lo de la entrevista. Bueno, era un poco así. Nosotros éramos los únicos que lo bancaban a muerte. Y obviamente estaba todo el mundo en contra nuestra. Pero por eso, llegó un momento que nos lo creímos. Y era tipo, no, pará, el Manu. No, ahora que el Manu... El que lo bardeaba a los grandones. Ese. Entonces ya está, nos lo metimos en la piel. Y ya cuando se ven que perdíamos, empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles son las ventajas de todo esto? Y es que si gana Miami, va a haber fiesta por todos lados. Efectivamente, así fue. Fue nuestra primera noche y estábamos un poco cansados, pero ese levante era, yo no te digo como el obelisco, pero era como si hubiera obeliscos en todas las esquinas. Realmente estaba gente tirada por todos lados, las minas levantándose la remera, camioneta llena de gente en el techo. Era un quilombo. Era un wild on, ¿viste? Era como un wild on. Ok. Era como un wild on, exactamente. ¿Y era tipo 24 horas o la gente dormía de 5 o 6 de la mañana? La gente duerme. ¿Duerme? Sí. Sí, porque la joda termina temprano. ¿No es un Gualeguaychú? No. Todo el tiempo que decís, la gente va a seguir en la playa, sigue escabeando, hay fiesta en la playa todo el tiempo y... Es así. El promedio, no te quiero mentir, pero el promedio la noche termina 4:30. Casi todos los buses. Arranca mucho más temprano. Por supuesto. Yo estoy acostumbrado a salir 3:30 de mi casa en Argentina. Allá 3:30 ya estás, te digo, casi palpando, ¿no?, la cama. Ajá. Tengo una gran pregunta para vos. Dime. Ayer no había Fernet, ¿verdad? Te equivocas. Pregunta para vos. Había Fernet. Había Fernet. Sale carísimo. Sale, creo, con la botella $50. ¿La de 750? La de 750. Ajá. ¿Y cómo era el rito de iniciación al... Pero está bien, ¿no? Estamos un peso, un dólar. Sí, sí, ponele. Está perfecto. ¿Cuál se mantiene? Sí, allá se mantiene. ¿El rito de iniciación para qué? No, digo, se juntaban, ¿no? Imagino que en la casa donde estabas se preparaban unos tragos, tomaban algo, digamos, o directamente salían a un bar y pedían ahí en un bar. No, generalmente hacíamos una previa argenta. Contame eso, en Miami. Y es que es lo mismo que acá, básicamente. Porque ¿pero qué tomaban? Lo que pasa. Nos llevamos Fernet. Desde acá. Ahí él hace. Nos llevamos Fernet de acá de Argentina. Nos llevamos tres nada más. Pero dijimos, bueno, tomaremos esto y después compraremos más. Grave error. Otra cosa. Grave error. Te quedaste cortísimo. Sí, bueno, pero tampoco queríamos meter mucha botella en la maleta. Lo cierto es que allá tomamos mucho ron. Porque había ron bueno y barato, eso uh-huh. es cierto, y whisky. Se toma mucho whisky, y esto se lo quiero recomendar a toda la, a la audiencia. Si es que se consigue acá, yo lo voy a buscar. Hay un whisky con cinnamon, más conocido como canela, pero que ya viene la mezcla hecha y es delicioso. O sea, lo podés tomar solo, solo y realmente lo disfrutás. ¿Cómo es la marca? Oh, me mataste. Makers algo. Makers en no sé qué verga, pero va a aparecer. Son botellas de como 2 litros, no sé cuánto tiene esa botellota. ¿Maker's Mark? Maker's Mark. ¿Sí? Sí. Dos sí, litros sí. Son de Pedro Picapiedra. Sí, o sea, es como si fuera una majuana. Vos decís, claro. Sí, queda medio raro, debe ser barata, pero realmente es esta botella, sí, sí, sí, Nachito. Ahora ya. La vamos a estar colgando al Facebook. Fijémonos si existe acá, pero hay una que viene con cinnamon y realmente es muy, muy, muy rica. Entre otras cosas, no tomamos nada raro, porque por ahí la gente me pregunta, che, ¿tomaste algún trago raro o algo allá? ¿Tomaste merca? Tengo anécdotas con eso. No, pero lo cierto es que nada, fuimos a lo seguro. Nosotros no queríamos gastar demasiado dinero en alcohol, aunque era lo único que tenía pensado gastar. Entonces fuimos a lo seguro, fuimos al whisky, fuimos al ron, fuimos al tequilazo, fuimos a lo duro y parejo. Sí, por ejemplo, le quiero contar también rápidamente, fui a un crucero. Me escapé de Miami por un momento, casi 3 días. ¿A dónde te fuiste? Y nos fuimos a las Bahamas. Puto, de puto, no, de puto. Me parece que es una linda experiencia la de Forma crucero. De crucero. ¿Sí? Bueno, sí. Pero debe ir a unos que yo claro. no conozco. Yo seguramente haya ido a uno de los más baratos, pero igual el crucero es genial. ¿Alguno tuvo una experiencia crucerial alguna vez? Mm-mm. Jorge Nochetti ha tenido, me señala con la cabeza. A mí me encantó. No sé a qué edad la tuviste vos, Jorge. Quizás más o menos mi edad, yo tengo 26. El verano pasado, bueno. Es realmente... ¿Fue a las Bahamas también? Discúlpame. No, por acá, por Brasil. Vamos a darle el micrófono. Perdón, gracias. Lo presentamos primero, psicólogo. Buenas. Voy a hacer la presentación que hace Mati siempre, que dice, es psicólogo y trabajó mucho en recursos humanos. Siempre dice eso. A mí me queda así, Jorge Nochetti, que va a estar con una clínica de coaching en un ratito nada más. Bueno, sigan. Gracias, Gabo, por presentármelo. El cierto es que tuve preguntas para hacerle. Lo de las Bahamas fue realmente mágico. Vos vas a un crucero que en este caso duraba 3 días. Creo que sí, más o menos el que promedio toma toda la gente. Si bien hay uno que vuelve y va en el mismo día. Te quedas 2 noches en alta mar, frenado. Se mueve un poquito, pero es realmente lindo. Y hay un día, por supuesto, que te vas, te tiran en las Bahamas. No en una playa específica, te tiran en lo que sería el puerto, ¿no? Y vos de ahí agarrás lo que se te antoje. Hay un montón de gente ofreciéndote excursiones y demás. Agarramos una que probablemente no sea la mejor. Porque la playa no era, ¡oh, qué locura! Digo, era una playa chiquitita, no te digo que era sucia, pero al lado de la de Miami sí era un poco más sucia. El agua era un poquito más fría, sí, un poquito, sin llegar a ser fría, digo, porque el agua de Miami y la de las Bahamas es para vivir. Te quedas ahí 40 horas, no tenés drama para quedarte ahí. Y lo que me hiciste acordar con esto de la cocaína, es que algo... Cuídame el aire, loco. Sí, no, por supuesto, es que... No, pero ¿por qué te digo esto? Porque me sorprendió muchísimo lo que pasaba. Había gente ofreciéndote pulseritas, que te hacerte cositas en el pelo, que remeras, que lo que sea, mucho merchandising, ¿no? De las Bahamas. Y todos... Vos seguís de largo, ¿viste? Cuando te vienen a ofrecer boludeces, seguís de largo. Y cuando ven que vas así de largo, remera, pulserita, cocaína, marihuana, ya te empiezan a tirar. Todo en un español medio raro, pero todos tenían algo para ofrecerte. Nunca consumimos, por supuesto, pero lo que digo es, me resultaba muy extraño que todo el mundo tuviera para ofrecer. Hay un mercado medio extraño. Bueno, me pasó en Cuba lo mismo. O sea, primero te decían, ¿de dónde son? Ah, son de Argentina, quieren habanos. El Diego, quieren más caro. Quieren chicas, quieren cocaína. Y vos decís, pará, ¿cómo? Se iba abriendo la chaqueta y te sacaron cosas. Quickly, ¿no? Finalmente lo que consumimos fue jet ski. Que eso fue maravilloso. Pega full, me dijeron. El viento en la trucha fue realmente genial. Pensá que, no sé si alguna vez hicieron algo así, pero éramos. Por ahí vos vas en familia y cuando sos chiquito y tal que se alquila uno tu papá y vos vas atrás abrazándolo al boludo. Es la que más o menos uno hace de chiquito en jet ski. Acá éramos 4 y alquilamos 1 para cada uno. Íbamos, te dejaban ir muy lejos, ¿no? Adentrado en el océano. Se cagaron a piña. Autitos chocadores yendo, en el medio. Claro, no te dejaban estar muy cerca, pero aunque sea podíamos correr a 10 metros de distancia, carreras. Iban rápido, no es como cuando vas a una pista de karting y el karting no da para más y vos querés chocarte contra todo y no pasa nada. Los karting de Hessel son paupérrimos. Sí, que son claro. Una garompa, claro. Bueno, esto era realmente lo que vos esperabas de un jet ski. Era como Baywatch, se estaba dando una mina buenísima con los 4. Ibas con todo muy fachero, el viento, el tirando agua. Y Mati. Y Mati, que también nos acompañaba. Pero bueno, hablando de eso, ¿cómo está Matías Cuervo? ¿Cómo se llevó con el inglés? Seguramente estará aquí el próximo lunes para contar todo igual, lo mismo que contaste vos. Igual, perdón, en Miami no hay que aplicar mucho inglés. O sea, ahí zafó, bueno, Mati. Bueno, es muy cierto. Pero también estaba bueno poder boludear con eso, ¿no? Poder hablarlo y divertirse. Boludearlo a Mati, digamos. Claro. Okay. Fue parte del evento todos los días. Mati se las arreglaba muy bien, muy bien. Sí, exacto. Mati tiene una capacidad para hacerse entender en cualquier idioma. Que es increíble, realmente. Casi no usa señas encima, por lo cual es muy raro. Pero la gente se ríe cuando le habla, es muy comunicador. En ese aspecto, vos por ahí lo veías hablando con un chabón que le quería ofrecer un restaurante para ir a tomar algo. Y nosotros seguíamos de largo y él estaba 40 minutos hablando con el chabón. Andás a ver de qué. La de Franchella, un argentino en Nueva York que hacía la vaca, el milk, la iba para el café. Claro. Bueno, no sé realmente qué hace, pero sí, nos pudimos comunicar muy bien. Igual es cierto lo que dice Nacho. Es una ciudad muy latina. Uh-huh. Es muy latina. El que no habla inglés a la perfección, te lo entiende a la perfección de todos modos. Esa es la cosa. Así que en ese aspecto nos manejamos bárbaro. Bolichósicamente. Contame, ya eso. Y creo que podríamos ir cerrando. Para cerrar, sí, porque ya va a venir el otro el lunes que viene y va a querer claro, contar algo de él. Pero que, de los boliches. Contá todo vos porque es más interesante que el lunes que viene lo cuente él. Sí, así que ya le hicimos Mati, ya contaron todo. De los boliches lo que puedo decir es que son buenos boliches. Hay de todo en muchas zonas. Donde estábamos nosotros específicamente, lo dije al principio, hay mucha joda. Pero yo específicamente no pude acomodarme del todo a la música de ahí. Ustedes saben que yo soy como, bueno, fanático de mucho cumbia. Estaba esperando la Champions League, estaba esperando una Agapornis. No, es olvídate. Todo electropop de Minita cantando medio. Bueno, sí, y hasta peor. Hasta peor? Por ahí, hasta por ahí te clavas 4 horas de hip hop. 4 horas de rap. Eso es re duro. Depende de dónde fueras, ¿no? Sí. Entonces era medio bajón. Por suerte. Y esto lo recomiendo para aquellos que vayan a Miami en un futuro. ¿Te llevas un iPod? Ponele. Hay boliches ahora que te ofrecen auriculares y vos escuchás lo que querés adentro. Escuché algo de eso, es muy bueno. Si encontrás una mina, si querés sacar una mina a bailar, le tenés que preguntar qué está escuchando. Es medio raro. Es otra forma de chamullo. En vez de chamullar con la música que está sonando, es che, ¿qué estás escuchando? Sí, claro, vos? Ya tenés una pregunta asegurada. Claro. Bueno, lo que quiero decir es que encontramos un boliche lo más latino posible. Que se llamaba Mangos. Y en ese boliche, sí, vos estabas ahí adentro y te caía mucha salsa, mucha bachata, merengue. ¿Te tiraban salsa? Caía, bueno, en la fiesta de la salsa era. Caía un Elvis Crespo. ¿Suena en Miami? Sonó Chichi Peralta, mirá. Sonó un Elvis Crespo. Opa. Clavaron un Rafa, casi se me para el corazón. No me digas. Entonces, esos momentos fueron geniales. ¿Apareció Chayanne y ahí? No hubo Chayanne. Había mucho Chayanne. Hay una radio latina hermosa, con mucho Ricardo Montaner, mucho Chayanne. Casi te quedas, mucho me dijeron. Cristian Castro. Estuve muy a punto de quedarme. Sí. Pero no, decidí volver, más que nada porque no había cumbia. A mí eso, ustedes saben que a mí la cumbia me puede. ¿Y no hay tarde para matiné tampoco allí? Tampoco. No sé si hubiera podido hacerlo a la distancia, creo que no. No da. A menos que todos nos vayamos para allá y consigamos. Ojo, hubo una columnista que dijo que se podían quedar allá tranquilamente. Ah, que nos querías quitar el por el bonito desempeño que tuvimos con el señor Sebastián Romero, que está aquí en la mesa y va a estar presente en el programa haciendo alguna morisqueta. Es como siempre, él haciendo morisquetas. No sabemos bien qué va a hacer hoy, pero puede ser una hippie prostituta parió, puede ser un auto completado de Google. Me hace que no con la cabeza. Puede ser todo sorpresa. Él tiene un abanico de estreno, opciones. Estreno hoy. Estreno, puede ser. Algo más o menos estreno. Y como dijimos, también va a estar el señor Jorge Nocetti haciendo su clínica de coaching. El psicólogo y que también psicólogo hace mucho recursos humanos. Trabajó muchos años en una empresa muy importante en recursos humanos. Ah, ese. En varias empresas, dice Mati. Manda sí. Claro. No, bueno, pero te da como. No la vamos a, dice, no la vamos a nombrar, no la vamos a nombrar. Y lo que sí vamos a nombrar son nuestras vías de contacto. Sí, señor. Que te cuento que son facebook.com/estardeparamatiné. Nuestro Twitter hermoso es @tardematiné. No le veo lo hermoso. Pero no, el fondo. ¿No viste el fondo? Están ustedes tres. Muy lindo. Ah, entonces es hermoso. Exactamente. Y nuestra bonita página que se llama. No se llama. Nada, tiene una dirección que es www.estardeparamatiné con doble E, no te olvides de la segunda. Yo nunca me olvido. .com www.estardeparamatiné.com. Mirá, ahí está. Hermoso, ya está subido el programa del lunes pasado, por exactamente, ejemplo. Sus secciones más importantes y todo lo que ha acontecido en este programa en sus 3 años de vida y en sus 4 temporadas. De principio a fin, Gabriel Storani. Es algo realmente memorable. O sea, el hecho de que esté toda una historia de una radio tan importante, bueno, de un programa al menos radial tan importante como el nuestro, y que uno pueda acceder a toda esa información de pe a pa, de H a... ¿Qué letra puede ser? A otra, a una J. De H, digo, a P, se dice. De H a P. No, en general es por H o por B, se por dice, H por pero B. Es otra cosa. Cuestión, de está H a todo P ahí. Está también, ¿sí? ¿Eh? Sí, la escuché varias veces. Perfecto. Googleámelo, por favor, porque no le creo. Así que nada, está todo ahí. Lo pueden acceder a Elio cuantas veces quieran y cuando quieran. Eso a Elio Rossi. A Elio, hay cosas de Elio Rossi. Si no, hagámosle nota. Dale, ahora. Hagámosle nota. Perfecto, esto es Tarde para Matiné hasta las 10 de la noche en Cíclope Radio. Ahora vamos a escuchar a The Bravery haciendo Slow Potion. Pronóstico. El estado del tiempo para la jornada de mañana en Buenos Aires. La verdad que el clima va a ser una porquería. La gente se va a mirar feo en el subte, habrá muchos bebés llorando en la calle y los extranjeros nos robarán todas las minas. Eso va a generar muchísima inestabilidad, discordia entre unos y otros y por momentos el aire se cortará con una tijera. Estarán todos recalientes. Los nenes le pegarán a las nenas se sacarán las trenzas, los bebés escupirán los chupetes. Repito, no habrá buen clima. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón empezaba a ver con otros ojos a uno de los marineros, porque estaba embolado en el barco a causa de no tener radio. Es tarde para matiné. Nuevo bloque en Es tarde para matiné. Han pasado 2 minutos de las 20:30 de la noche y es momento de presentar oficialmente a nuestro especialista en coaching para que haga una bonita clínica. Ya vino este año. Ya vine. Ya vino a hacer una clínica de miedos. De miedos. De ¿cómo? El miedo, los miedos. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo enfrentarlos? Ganarle. ¿Qué es el miedo, por empezar? ¿Cómo gestionarlo? Como decíamos, se puede revivir en www.estardeparamatine.com. Y Jorge Nocetti, ¿de qué nos va a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre cómo lograr. Escuchate esta, ¿eh? Escucha. Resultados extraordinarios a través y a partir de las relaciones. ¿Sexuales? Estaba pensando. Puede ser, claro. Puede ser, ¿por qué no? Todo puede ser. Si tu resultado extraordinario es tener o mantener una relación sexual, ese sería el objetivo a través del cual necesitas. O rendir más en el transcurso de ellas. Quizás. O rendir más en el transcurso de ellas. ¿Estamos hablando siempre del acto sexual o estoy hablando? No, seguimos hablando del acto sexual. Ok. Perdón, para igualmente yo siempre que lo veo a Nocetti pienso en trabajo, en realidad, y disculpa que te asocie con el laburo. Esto es para la vida. No, ok, por supuesto, pero entonces esto no tiene que ver con lograr resultados extraordinarios laboralmente hablando a través de relaciones. En realidad lo podemos transferir a cualquier ámbito de la vida, a cualquier dominio, lo podemos llevar. Y yo quiero que ustedes, ustedes me traigan ejemplos de qué resultados quieren lograr. Y para lograr ese resultado, ¿con quién tienen que relacionarse? ¿O ustedes son entes autónomos en la vida? No, por supuesto. Yo voy a la película de Hugh Grant, la de un gran chico, y sé que es una isla él, que no se quiere relacionar con nadie. ¿Y cómo le va? Mal hasta que se le mete un pibe en la vida y se da cuenta. Bueno, ahí tiene una relación entonces. Sí, con otro pibe. Con otro pibe. Debutó con un pibe. Claro. Es como pibe. Perfecto, me parece que es interesante. Hay que saber bien con quién codearse, con quién relacionarse para lograr un cometido. Pero eso es interés ya, me parece, a lo que vas vos. Sí, y puede llegar a serlo. Al principio quizás, después algo deviene quizás en otro tipo de relación, en algo, en una amistad. Pero al principio quizás uno sabe que le conviene ser ¿no? el compinche de tal por una u otra cuestión. Vos creo que me entendés a lo que... Entiendo, no sé si vos te referís a todos los casos o en determinados casos llevándolo más a lo laboral. Sí, yo estaba pensando en lo laboral en este caso. Pero esto para la vida. Pero lo dijo Jorge Nocetti. Lo dijo Jorge Nocetti. Ya no, lo ha dicho. No piensen solo en lo laboral, piensen en cualquier proyecto de su vida, piensen en una pareja, en un hermano, en un padre. Todo tipo de relación nos va a llevar a establecer algo. Que mágicamente nos quedamos en camisa. Que mágicamente nos va a llevar a lograr un resultado. Entonces, ¿por qué digo y traigo el tema de la relación? Porque es de donde se empieza. Vamos a tratar de ser albañiles todos hoy aquí. Bien. Y vamos a construir un edificio. Un edificio de resultados. Está teniendo un quilombo, Jorge, porque... Le vamos a encontrar. Vamos a contarlo. Acá me señalan dónde tengo que hablar. Claro, hay como una especie de corazoncito. Un corazoncito. Es divino. Es divino. Además, es como que mientras hablas le podés dar unos besitos. Sí. Si te gusta la charla y le das un besito, y si no, le das un cabezazo. Te romantizas con este micrófono. Bueno, vamos a hablarle al corazoncito. Te voy a hablar al corazón. Qué linda la metáfora. Metáfora con Jorge. Jorge Nocetti se está transformando en Claudio María Domínguez. Más o menos, ¿no? Más o menos. Para fin de año te tenemos ya a vos, ahí. Chiquito. A vos te hablo. A vos. Pero usted introduzca el tema, entonces, bueno, ya más o menos lo trajo, lo tiró. Vamos a empezar a hablar del cimiento de este edificio, que es la confianza. Eso lo habrán escuchado alguna vez. ¿Cuál es la base de toda relación? La confianza. La confianza. Entonces, no, vos decís el cimiento, es como al revés, ¿no? Habría que... muy interesante. Qué lindo. Cimiento, no. Yo estaba a punto de decir que es un tarado. Pelotudo. Importantísimo. ¿Cómo vas a hablar de confianza? Te la pasás mintiendo. Cimiento. No, bueno, sería una contradicción en este caso, pero no vamos a tomarlo literal, no lo vamos a analizar. Es una interpretación. Alguna vez hablamos de lo que son las interpretaciones y no la realidad. Acá el señor interpreta una palabra, no es lo que yo traigo, así que lo dejamos. Perfecto. Me voy. No, me retiro. No, por favor, quédate que vamos a construir juntos este edificio. Bien. Arrancamos entonces con la confianza. Siempre dijimos, ¿no es cierto? Bueno, uno para establecer una relación con otro, el otro tiene que confiar en nosotros. Ahora, lo que yo les quiero traer, y siempre estamos hablando, como Mati a veces me carga, esto es la teoría del coaching, de una escuela, que es la Escuela Latinoamericana de Coaching, donde yo me formo, que tiene esta teoría, por así llamarla, de cómo construir un resultado extraordinario a través de las relaciones. Y ellos hablan de cuatro elementos. Se habla de cuatro elementos a través de los cuales uno es confiable, uno cimienta esta confianza. Vamos a empezar a tirar los títulos y vamos a jugar con algún ejemplo. Yo quiero que seamos gráficos. Entonces, sí, me gustaría que alguien en la mesa aquí traiga alguna expectativa de algún resultado, el que quieran lograr. El ejemplo, el que quieran, pueden traer. A ver, yo tengo un amigo, dale, que le cuesta estar bien con chicas. Sí, un amigo. Con chicas. Ok. Ponele que se llama Sebastián. Ponele, vamos a trabajar sobre ese caso entonces. Una se persona... llama Pancho Zuquías. ¿Qué? No. Va a hablar de Panchito entonces. Panchito le cuestan las relaciones con las mujeres, lo que sí me está diciendo. Bueno, entonces, hay algo que Panchito tiene que pensar primero en la confianza. ¿Qué tipo de confianza está generando él con esa mujer o con la mujer con la cual quiera relacionarse? Y ahí vienen los cuatro elementos para que Pancho demuestre que tiene confianza con la otra persona. La otra persona se abre y pueden... ¿Y cuál sería el resultado extraordinario de Panchito? Lograr una relación. Justamente sí, que la otra se abra. Que la otra se abra, en todo sentido. ¿Pero la relación es a largo plazo? ¿La que quiere tener Pancho? Sí, sí. Ahora, él tiene un primer problema con él mismo. ¿Cómo hace él primero para estar bien con alguien cuando no está tan bien con él mismo? Bueno, acá estamos trabajando sobre cómo puede estar bien con otra persona, pero esa persona bien puede ser él mismo. Sí, sí. Así que estos cuatro elementos que yo ahora le voy a describir a continuación lo vamos a analizar como si fuera hacia Pancho mismo. Ah, para ser confiable, lo primero que hay que hacer es competente. ¿Qué es ser competente? Demostrar que uno puede hacer algo, que tiene la competencia, la habilidad, sí, para hacer algo. En este caso, ¿de qué competencia estaríamos hablando? De poder relacionarse con una mujer, sí, o en el caso interno de Pancho, de tener la autoestima lo suficientemente grande o bien como para decir, yo me la banco, puedo relacionarme con alguien, ¿ok? Ya, si él mismo dice, yo no soy competente en la relación con las mujeres, olvídate, no podemos ni empezar a hablar, claro, del cimiento de esta relación, que es la confianza, que nos va a llevar al final del camino a construir este resultado extraordinario que hablábamos, en este caso de conocer a alguien. Sí. Bien. Pancho es competente, listo, es competente. Otro elemento de la confianza es ser confiable. Pancho se tiene que demostrar confiable con esta chica o con quien fuera. ¿Qué es ser confiable? Realmente que la otra persona crea en uno y que uno no la va a estar cagando, que le va a estar diciendo una cosa por un lado y va a estar haciendo otra por otro, sí, lado. Segundo elemento. Tercer y gran elemento es la sinceridad. Uno tiene que ser sincero. ¿Qué es la sinceridad? Es la coherencia, se dice que es la coherencia entre nuestras conversaciones internas, lo que nosotros conversamos con nosotros mismos, y lo que decimos hacia afuera. Uh-huh. ¿Okay? Ser sincero, decir lo que pienso, decir, sí, y hacer lo que siento. Eso es ser sincero, ¿ok? Entonces estamos hablando de que Pancho es confiable, de que Pancho tiene sinceridad para con el resto, y en este caso vamos a agregar un cuarto elemento que es muy importante, que es el involucramiento. Involucrarse es que el otro se vea reflejado en mí. Yo me la juego por vos, en este caso Pancho le diría a esta chica que vamos a llamar Adolfita. Ah. Y le va a decir, flaca, vos conmigo realmente podés contar. Yo soy una persona que me siento competente, que soy confiable para con vos. Soy sincero. Que soy sincero, te estoy diciendo realmente lo que siento. Lo que siento por vos es lo que fuera, que te quiero, lo que fuera y demás. Y que realmente me involucro con esta relación. Me involucro con lo que nos está pasando acá. Recién ahí, Pancho va a poder tener este cimiento de la relación, que es la confianza. Si no tenemos confianza, estamos al horno, no podemos avanzar. Y lo bueno de todo esto es identificar cuál de estos cuatro elementos todavía nos está faltando. Tenemos a Sebastián Romero aquí, que hola, Sebas. Prontamente, hola, nos va a hacer la, ¿no?, su sección, pero él necesitaba con urgencia hacerte el preguntas. Probó lo que es estar todo el tiempo al aire, le gustó y quiere participar. Vale. Está en todo su derecho de hacerle una pregunta a Jorge Nochetti. No, porque aparte casualmente lo que yo vengo a hacer es el padecimiento de todo lo que él habló. Entonces, no. No, pero porque me llama la atención una cosa. Dale. Si, ¿qué pasa si la sinceridad, ese abrirse, es abrirse de que uno está inseguro, digamos? Digamos, transmitir las inseguridades sería ser sincero, pero a la vez estaría haciendo ser inseguro. Podrían entrar en contradicción dos pasos, digamos. No, pues podríamos analizarlo en partes. Vos lo que me estás queriendo decir, lo que yo escucho que vos me decís, es que ser sincero hacia la otra persona es decirle que realmente no estás seguro de lo que estás haciendo. Ajá. Entonces, esto es algo que es simultáneo, va en el momento. Yo te diría, que uno de los pasos que recién dijimos era ser sincero, abrirse a la otra persona y decirle que uno no está seguro. ¿Por qué? Porque hay miedo. Si volvemos a la sesión anterior, está buenísimo. ¿Eh? ¿Cuál es el miedo? Es que no estamos seguros de lo que pueda pasar en esta relación. Y bueno, esto es un devenir. Y bienvenido sea para que la otra persona nos conozca qué es lo que nos está pasando por dentro. Porque si no, a la larga estarías actuando con algo que realmente vos no sentís. Y del otro lado, esto se quiebra. Esto puede llegar a saltar de que vos no fuiste sincero. Pongamos el ejemplo de esta persona que empieza a salir con alguien y al mes resulta que no estaba seguro de lo que fuera. Y del otro lado van a decir, che, no fuiste sincero conmigo. No me dijiste de entrada que vos no estabas seguro. Claro. Y quizás la otra persona tampoco está tan seguro. Y lo mejor que hay para toda relación es conversar. Alguna vez acá dijimos que todo lo que pasa, pasa en conversaciones. Si hay cosas que no se dicen, si hay cosas que no se hablan, se dejan libres a la interpretación del otro. El otro llena esos vacíos que nosotros no hablamos y es ahí donde vienen los problemas porque empiezan las malas interpretaciones. Yo tengo una pregunta, señor Jorge Nochetti. Sí, señor. Es un tanto retorcida y por ahí argenta. A ver, dale, dale. Vos hablás de este primer mes, el asentamiento de los cimientos. Pero no pasa en la realidad, en la calle, que si uno se muestra demasiado abierto, demasiado confiable, demasiado directo, demasiado explícito, hablar todo sin dejar como nada a libre albedrío, ¿no pasa a lo contrario al principio que hace falta ese poco de histeria o ese poco de alejamiento, de dejar algunos huecos y más adelante, después de que la carnada, ¿no?, comió... Bueno. No hay recetas mágicas. Acá estamos hablando de una fórmula que nos lleva a poder establecer una buena relación para mantener un resultado extraordinario. Sí. Lógicamente aparece la histeria como uno quiera manejarlo. Y el ejemplo que estamos tratando, quizás sobre todo lo que es un noviazgo, sí, digamos, un primer approach, no estamos hablando de algo tan que uno va a hablar con punto y letra qué es lo que está pasando. Tal vez dentro de las relaciones humanas, con el sexo opuesto en pos de, o el mismo sexo, obviamente, en pos de una relación amorosa es por ahí, es otro tipo de juego, pero lo estoy pensando ahora, con algo laboral, con un amigo o con alguien que me cae bien y quiero entablar como empezar a ser más amigo. Creo que encaja perfecto. Sí, pongamos el ejemplo de lo que está pasando acá hoy en esta mesa. Ustedes hablaban de hace 3 años. Hace 3 años necesitaron el uno del otro para armar un proyecto como es un programa de radio propio. Para eso, imagino, y si no lo traigo a la mesa y se arma un flor de quilombo en este momento... Tíralo, tíralo. Algo tuvieron que haber hablado. Che, ¿cómo va a funcionar esto? Se está armando un quilombo. ¿Quién dirige? ¿Quién habla? ¿Quién no habla? Y cada uno... Es que sí, por supuesto. Y quizás esto no es que se escribe un contrato. Se va dando naturalmente. Claro. Pero uno se muestra hacia el otro sincero, se muestra confiable, aparecen involucrados con el programa, porque si alguno no hubiera estado involucrado en el programa, ya se hubiera ido naturalmente. Entonces, se va construyendo este cimiento, esta relación confiable, donde el uno realmente confía en el otro y a partir de ahí se empiezan a generar relaciones. No existe una relación si no hay una confianza de base. Va a haber relaciones esporádicas, va a haber relaciones donde está el histericismo que vos traes, que quizás son... esporádicas, momentáneas, pero si vos querés construir una relación fuerte y demás, y en algún momento la confianza se va a poner en juego. ¿Y qué pasa cuando hay algo que impide que sea sincero en una relación? Por ejemplo, una relación de amistad y uno quiere un poco más, ponele. Uno quiere un pero poco más. Pero está que... esa... ¿Qué es un poco quiere más? Quiere ir un poco, qué sé yo. Quiere dejar de ser amigo. Quiere dejar de ser amigo para pasar a ser otra cosa. Okay. Por ejemplo, y... uno dice, pero no quiero romper esta relación de amistad. Ahí, y por eso no sos sincero y expresás tus sentimientos por ahí. Bueno, ahí una relación se hace de a dos. Vos podés estar hacia el otro siendo amigo, pero el otro siente otra cuestión y hay algo en esa relación que no va a ser tan madura. Siempre y cuando esto no se hable. El momento que se hable, si del otro lado no hay acuerdo y algo se va a romper. Pero evidentemente, está bueno acá lo traía Sebas, ¿no? Cuanto más sincero seas vos... y va a ir en detrimento de esa relación que se ve hacia afuera. Pero vos hacia adentro sentís otra cosa. Lo que vos te tenés que preguntar es ¿para qué querés esa relación? Si es una amistad más o estás sintiendo algo más. Y claro. Si no, mentirte a vos mismo en este caso. Así que bueno, hasta ahí llegamos con lo que es la base. Perfecto. Recién arrancamos con el edificio. Estamos construyendo un edificio para generar un resultado extraordinario. En relaciones de cualquier tipo. Con Jorge Nochetti, nuestro especialista en recursos humanos. ¿Podemos repetir los 4 ítems rápido? Vamos a los 4 ítems que, y ahí les pido, ¿no?, al oyente que los vaya revisando, ¿no? Que anote, si tiene algo para anotar. Pueden anotar. Que ellos se ubiquen mentalmente en la situación que quieren afrontar. Exacto. Y podemos dibujar el edificio Exacto. con las 4 puntas y los cuatro cimientos. Exacto, proyectamos el edificio. Mira qué gráfico estamos haciendo. Muy gráfico. Y después, el día de mañana, esto va a ser un holograma donde el oyente va a poder ir viendo cómo vamos construyendo ese edificio y lo vamos jugando como los Rusty, más o menos. Y nos puede dejar mensajes. Yo, gracias a Jorge Nocetti, ahora tengo una relación muy duradera. ¡Ay, mi novia! Y bueno, todo puede pasar. Ejemplo, con una novia. Ejemplo 2, con un jefe en el trabajo. Ejemplo 3, con un grupo de amigos que quiero construir un proyecto distinto. Lo primero familiares también, ¿por qué no? Con familiares. Lo primero que me pregunto es, ¿cómo está mi relación? ¿Soy confiable yo para el otro, para lograr algo? ¿Y cómo es esto de ser confiable? Me pregunto, ¿tengo las competencias? ¿Ok? Para estar de novio. ¿Tengo las competencias para iniciar un proyecto laboral? ¿Me creo que puedo hacer, que tengo la habilidad para hacerlo? Ok, adelante. Si hay algo que me falta, me capacito, o en el caso de una novia lo hablo, lo que fuera, claro, para poder lograrlo. Segundo, el otro confía en mí, soy una persona confiable, demuestro realmente que pueden confiar en mí el otro para que seamos dos en este proyecto, sí o no. La tercera y muy importante, soy sincero, digo lo que siento realmente, no me estoy mintiendo entre lo que pienso y lo que digo. Soy coherente entre lo que yo analizo, lo que pienso para adentro y lo que le digo al otro. Y la cuarta, que es la más importante en toda relación, es estar involucrado. Involucrado. Que el otro sepa que yo soy para él. Yo estoy para él. En este proyecto puede contar conmigo. Perfecto. ¿Y eso qué es? ¿De la boca para afuera? No, el involucramiento se muestra con acciones concretas. Y ahí empezamos a construir un poquito más, ahora sí, el edificio. Tenemos la base, que es la confianza. Ese es el primer piso. El segundo piso ya es la relación en sí misma. Una relación va a ir generándose en esta confianza y cada vez se va a ir edificando y se va a solidificar cada vez más. Esto no es de un día para el otro. Recién ahí vamos a delinear con el otro cuál es el compromiso que tenemos para con el resultado. ¿Tiene con un proyecto, con un ponerse un...? Sí, señor. Sí, señor. El compromiso, vamos al ejemplo del programa de radio. Discúlpenme que lo traigo porque los veo... Eso es un muy buen ejemplo. Sí, vamos, de paso hacemos catarsis. ¿Eh? Y vamos, y lo vamos matando a Mati, que es el que no está. Claro, full. Entonces... En algún momento, ustedes construyeron esta confianza sin darse cuenta para decir, tenemos la capacidad, somos sinceros, somos coherentes con nosotros, nos involucramos. ¿Y cuál es nuestro compromiso, muchachos? Y queremos hacer un programa de radio. Nosotros, nuestro sueño es ese, es la visión. La misión que nosotros tenemos hacia el futuro es hacer un programa de radio. Bueno, entonces, ¿tenemos la relación? ¿Somos confiables entre nosotros? Sí, bueno, vamos para adelante con eso, ¿no es cierto? Perfecto. Tenemos el compromiso, lo ubicamos al compromiso. Ahora ese compromiso no se hace solo, se realiza a través de acciones. Tenemos que diseñar acciones que nos lleven a lograr ese compromiso. Vamos al ejemplo de radio. Imagino habrán tenido que buscar alguna emisora. Habrán chequeado. Tendrán que haber hecho cuentas de cuánto hay que pagar al principio para poder pagar el espacio de hora. Claro. Haber salido a buscar sponsors. Sponsors, no me salía la palabra. Dictaminar algún horario, juntarse y hacer hacer fiestas. Yo iba a hacer reuniones de producción. La fiesta, carajo. Bueno, son todas acciones que si no existen no podemos llegar a establecer ese compromiso. ¿Okay? Son acciones que nos permiten medir y lo ideal para esto, aquel que está tomando nota, es empezar a escribirlas, a escribir todas estas etapas intermedias, que no es el gran proyecto, que es el programa de radio, pero mínimamente empezar a anotar y decir, bueno, todas las acciones me listo que tengo que hacer y voy tildando aquellas que voy cumpliendo, que me van permitiendo llegar a ese compromiso que era, en este caso, el programa de radio. Bien, y hablando del programa de radio en sí, ¿el proyecto es más importante que los intérpretes? Por lo que decías antes, de el que no es sincero, el que no sí, va a decantar naturalmente. ¿Qué ha pasado en este programa? Que hay gente que decantó naturalmente, que se ha ido y hemos quedado nosotros. Como pasa en cualquier equipo, en un equipo de fútbol, si vas a jugar, a veces no terminan siendo todos y no están involucrados. Ese es otro ejemplo y está bien. El proyecto está por encima de las personas, como dicen en los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol, claro. Pero... si no hay dos personas que realmente estén involucradas y hacen vivir ese proyecto, el proyecto solo no vive. Las cosas no viven si no son a través de las personas. Sí. Entonces, sí o sí, ahora, si te quedaste vos solo con el programa de radio, bueno, es otro programa de radio, pero significa que el único involucrado eras vos con vos mismo. Sí. Y no te abriste y los otros no fueron sinceros entre ustedes para decir... esto es entre todos, si no es entre todos los que lo empezamos, esto no tiene sentido. O vos no fuiste sincero de lo que querías hacer y por eso te quedaste solo. Puede ser. O en el camino pasaron cosas, esto tampoco es blanco y negro, van ocurriendo distintas situaciones, ¿ok? Donde son procesos y lo importante, ahora que traes este tema, es ir hablándolo en el medio. ¿Por qué? Porque mi compromiso puede cambiar. Yo inicio este proyecto con mi compromiso del programa de radio... y luego aparece otro compromiso. Entonces, uno lo que tiene que preguntarse es para qué hace las cosas, cuál es el compromiso asumido que hay detrás de las acciones que uno toma. Si yo vengo al programa de radio, pero mi compromiso en realidad está con otro proyecto, una mina, la facultad, otro laburo, lo que fuera, acá voy a estar haciendo cosas porque sí, y no es realmente el compromiso. Entonces, cuando uno identifica eso, que a veces uno mismo no lo sabe, pero lo puede identificar al otro y decirle, che, ¿en qué andas? Es esa pregunta, ¿eh? No hablemos de coaching ni de psicología. ¿Seguís interesado realmente en esto? ¿Por qué me lo decís? Y porque veo que estás haciendo acciones que no están en pos de este compromiso. ¿Por qué me decís esto? Y no sé, venís, llegas tarde, te vas antes, como tenemos que laburar de lo que sea, no le das. No traes los auriculares, ¿no? Como algunas veces pasó. Bueno, no quiero despertar ciertas cositas acá internas. Igual, eso tiene que ver con ser más o menos constante. Yo también puedo entender que una persona puede estar comprometida con un proyecto, una relación, e inyectarle mucha energía durante un tiempo, y después por ahí le dedica un poco más de cabeza a otras cosas y después vuelve y no hay como un gran problema, ¿sí? No es una pareja de dos, uno está cambiando de trabajo, entonces por ahí su cabeza está más en eso, llega cansada y no le aporta tanta energía a la relación, pero por todo lo anterior que esa persona hizo, no hay un, che, ¿qué te pasó? No. Sabés que esa otra persona está en otro juego momentáneo y después vuelve. Está perfecto. No, pero está en la base de la que hablábamos antes. Es la sinceridad de que, bueno, realmente necesito hacer este y no voy a poder estar el 100 en esto. Y si puedo ayudar, voy a ayudar al 50. Perfecto. Pero esa es la idea y estamos otra vez hablando de lo que hablábamos antes. Conversaciones. Claro. Si yo no lo converso y al otro no le digo a mi pareja, che, te cuento, mira, ahora voy a empezar con este proyecto, mi cabeza va a estar por este lado, lo aclaro, no doy lugar a interpretaciones. En cambio, si no digo nada, empiezo a llegar tarde a casa, no le doy bola, no hago lo que tengo que hacer en el cuadrilátero, vamos a llamarlo así, sí, dejo lugar a una interpretación. Y la otra que puede estar pensando, uy, este está con otra mina, a este le pasa tal cosa, claro. ¿Y qué pasa? Tampoco me pregunta, porque se llena la cabeza con todo esto. Entonces empieza una inferencia, se llama escalera de inferencias esto. Entonces yo empiezo a inferir, ella ahora ni siquiera me pregunta en qué ando. Está fría, no me da bola, ni siquiera me demanda. Antes me demandaba, debe estar con otro. Claro. Ahí empieza, ¿no? Y empieza el gran quilombo. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. Conversar, todo lo que pasa, pasa una conversación. Si está faltando algo, está faltando una conversación. Bien. Está muy bien. ¿Okay? Uno creería que un tipo como Jorge Nochetti, al saber todas estas cosas, porque claro, él las explica, las enseña, entonces al él saberlas, les debe ir bárbaro en la vida. No, pero está el dicho de en casa de herrero, cuchillo de palo. Vos sabés que, bueno, esto es más del coaching, yo antes profesaba, vamos a decirlo más, como dice Mati, la psicología. Le mandamos un saludo a Matías Cuervo, nos está escuchando desde Miami. Grande Mati, Miami. Un saludo, Mati. Dejemos de hablar mal de Mati. No. Siempre estuvimos hablando de él cuando hablábamos del tema. Por supuesto. Lo quisimos decir. Una vez, tal cual, en casa de herrero, cuchillo de palo. Lo que me pasaba mucho en casa era una gran mochila. Yo de más chico, recién recibido de psicólogo, cualquier quilombo familiar que había en casa me venían a ver y me decían, Jorgito, solucionalo. Era tremendo. ¿Por qué? Porque uno no tiene la distinción hacia adentro. Es muy fácil, como siempre se dice, ver la realidad desde afuera, desde, claro, un punto objetivo. Cuando te pasa a vos, de hecho hace como una semana que no hablo con mi pareja, quiero decírselos. No, mentira. Lo que me pasa es... ¿Puedo dormir acá, chicos? Tengo que preguntar. De hecho vine por esto, para quedarme acá. Porque está, me parecía extraño lo de la almohada. Pero... Sí, está muy calentito acá, les digo que es muy confortable. Es muy confortable. Pero bueno, esto, si bien uno trata de vislumbrarlo, cuesta en el día a día, cuesta en el trabajo. El trabajo es uno de los lugares donde aparecen, se afloran otras emociones y toda esta cuestión más reflexiva de pensar qué es lo que está pasando. Me puede pasar hasta con mis empleados, donde esto mismo también. Tengo que construir un proyecto extraordinario, ¿cuál sería? Que mi área funcione. Para eso, vamos a llevarlo a ese ejemplo, que también es muy gráfico. Pienso en la confianza. ¿Tengo una base confiable? Yo con mis empleados no lo tengo. ¿Soy confiable para ellos? ¿Ellos son confiables para mí? No, no lo son. ¿Qué nos está faltando? ¿Ser competentes? Puede ser que tenga una persona que no sea competente, o yo no sea competente como líder de un equipo. Tengo que trabajar en eso. Claro. Soy sincero, les digo todo lo que pienso, todo lo que siento con ellos. Ellos me dicen todo lo que sienten para conmigo. Entonces, otra vez, si no está esa confianza de un jefe para un equipo, olvidémonos de que cualquier proyecto sea extraordinario y que pueda llegar a cumplirse. ¿Y se puede ser sincero en ese rol de jefe, empleado, empleado, jefe? Hay límites. Yo creo que se puede ser sincero en el qué, en la tarea, en lo que, claro, se tiene que lograr, en lo que se espera del otro. Obviamente, vamos a un ejemplo, vamos a llevarlo al extremo. Si yo sé que voy a despedir a una persona porque hay una reestructuración, pero en el medio necesito algo de ella y posiblemente ese gran detalle no se lo comento. Pero hay otras cuestiones que sí, que realmente son totalmente comentables. Por supuesto. Lo importante es construir la base de ese edificio, que es la confianza. Perfecto, estamos de todos juntos como albañiles construyendo este edificio que son las relaciones con Jorge Nocetti, nuestro especialista en coaching, psicólogo él. Te invito a escuchar un tema y la seguimos después, ¿te parece? ¿Cómo no? Por cerramos supuesto. Después, sí, vamos señores. A escuchar a Lily Allen haciendo Not Fair. Treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. Ciclopeerradio.com.ar. We've been on the road for 18 hours. Shh. I need a bed, some chow, and then you and me sit down and we talk about who dies. Huh? Ciclope Radio. El radio que anuncia la tormenta sonora. Sonora. Un día como hoy, pero de 1955, el Doc Emmett Brown casi se perdía el rayo de la tormenta que lo devolvería a 1985 porque no tenía radio para escuchar la info del clima. Es tarde para matiné, preservando el futuro. nueva hora en Estarde para Matiné en cicloperradio.com.ar. Cualquier consulta que le quieran hacer al licenciado Jorge Nochetti en facebook.com/estardeparamatiné, @tardematiné en Twitter. Y Jorge, estábamos construyendo este edificio que son las relaciones. Sí. ¿Dónde nos quedamos? Primero, y acá la invitación, ¿no? Una invitación. La invitación es, ¿cuál es el proyecto? Un proyecto, no lo tenemos por qué poner acá arriba en la mesa, sino que lo piense cada uno. ¿Qué proyecto hoy no estoy pudiendo lograr y me gustaría lograr? ¿Y vos decís por eso extraordinarias? Exactamente, vamos a hablar, gracias por darme el pie. ¿Por qué extraordinario? No estamos hablando del día a día. Y hoy me quiero levantar y poder ir a laburar. Bueno, eso es otro problema. Algo grosso. Algo que sale justamente del ordinario, que me cuesta, que no tengo todas las herramientas, que hay algo que me falta, y encima eso algo que me falta no lo sé, porque si no lo estaríamos haciendo, y que estoy necesitando recursos. ¿Qué son recursos? Y algo, hablar con un otro, ser confiable, ser sincero conmigo mismo, algo que no identifico hoy que me está faltando para lograr ese proyecto. Proyecto extraordinario, aquel que quiere recibirse y le está costando llegar a una materia y poder hacerlo, conseguir laburo y no poder lograrlo, de lo que fuera, pero cosas que realmente nos movilicen y que sean hitos en nuestra vida, ¿ok? Algo que realmente marquen un antes y un después de cosas que uno no está pudiendo hacer. Y a veces Bien. Nos pasa que es cuando viene, por lo general, alguien a tener una conversación de coaching, ¿no es cierto? No viene porque sí, viene porque hay algo que no está pudiendo lograr. Uh-huh. Y cuando le preguntas, ¿y qué es lo que te falta? Y el tipo te dice, y no sé. Y a través de ese no sé, lo que se va teniendo es una conversación con preguntas, donde el coach nunca va a aconsejar, ni siquiera es un psicólogo que va a interpretar, ahí me salgo yo de mi rol anterior y voy a mi rol nuevo, sino que vamos haciendo que la persona se vaya él mismo preguntando cosas, viendo desde un observador distinto, se llama, ¿no es cierto? Nosotros hoy estamos parados acá, a veces necesitamos pararnos y mirarnos desde afuera y ver qué es lo que nos está faltando. Eso te iba a preguntar, si la persona está bloqueada o no le sale, o quiere juntarse con amigos para hacer un programa de radio y los amigos se le caen todos, quiere proponer algo en su trabajo a ver si le cambian de puesto, a ver si él puede crecer, tampoco le sale, y está como a punto de entrar en una depresión porque las cosas no le están funcionando. Uh-huh. ¿Cuáles son esos, no sé, 2, 3 recursos que puedas tirar como para que la persona pueda seguir adelante o verlos de otro lado? Primero, preguntarse, ¿qué es lo que me está faltando a mí para lograr esto? Hay algo que no estoy pudiendo lograr. Y en ese caso, ¿estoy convencido de que quiero lograr esto? ¿Soy yo el que quiere lograr esto o me lo está imponiendo alguien? ¿O lo hago por obligación? Claro. Si nosotros no estamos convencidos de lo que queremos, no vamos a estar, ahí vuelvo a lo que me preguntaban antes, no vamos a estar siendo sinceros con nosotros mismos, no vamos a estar teniendo la energía que necesita un proyecto extraordinario para ser logrado, y estamos muertos desde el vamos. Entonces, quizás apartarse un poquito de la vorágine diaria, tranquilizarse. Siempre se dice que no se pueden tomar grandes decisiones en momentos de crisis. Lo que yo agrego a eso es que la única manera de salir de la crisis es tranquilizándose. ¿Quién te puede tranquilizar? Vos mismo, mirándote de un lugar que no te estás mirando ahora. Y muchas veces hay que pedir ayuda, ¿no es cierto? Cuando, y ahí lo llevo más ahora, si voy y vengo con lo mío. Cuando nos duele la panza, y bueno, vamos al médico. Cuando nos rompemos la pierna jugando al fútbol, vamos a un traumatólogo. Y bueno, cuando hay algo, vos ya me estás hablando de una depresión o de algo que genera ansiedad, y bueno, vamos a tener que consultar a un especialista. Simplemente para que nos ayude a generar recursos que les puedo asegurar que salen de nosotros mismos. No hay nadie, no hay un gurú ni nadie que venga a darnos algo que nosotros no podemos hacer. Somos nosotros mismos los que tenemos que generar los recursos que nos están faltando. Pero en este caso de crisis, sí, un especialista sería un psiquiatra, un psicólogo, que no me quedó bien clara cuál es la diferencia con una sesión de coaching, por ejemplo. Hablamos un poquito de eso. Primero, psiquiatra o psicólogo, marquemos bien esa diferencia. Psiquiatra es aquel El psiquiatra es el que medica, el que posiblemente ante un cuadro psiquiátrico nos va a tener, y no, vamos a necesitar esa medicación para recién a partir de ahí poder iniciar un tratamiento psicológico. Uh-huh. Ejemplo, un psicótico o una persona que ni siquiera puede hablar o que está tan deprimida que no se levanta de la cama, ni lo mandemos al psicólogo. ¿De qué va a hablar? Se va a poner a llorar todo el tiempo. Y al revés, el psicólogo posiblemente, con todo lo que se habla, va a encrudecer un poquito más su patología aguda en este caso. Uh-huh. Que puede ser una depresión, como lo que estamos hablando. Así que arranquemos con el psiquiatra. El coach, ahora sí vamos al coach a diferencia del psicólogo. El psicólogo interpreta. Interpreta a partir de lo que uno dice. Y ahí tenemos muchísimas escuelas. La más conocida por todos es el famoso psicoanalista. que puede ser de la escuela freudiana, de la escuela lacaniana, hay distintas escuelas. Hoy, como dato alegórico, es uno de los pocos países donde el psicoanálisis sigue teniendo vigencia. Típico de la neurosis que tenemos los argentinos y sobre todo los porteños. No existe lugar en el mundo donde haya tantos pacientes que hoy sigan yendo al analista y sobre todo el psicoanálisis. Hoy por hoy, lo que está en boga... ¿El conductismo? Sí, más que el conductismo es el cognitivismo, no el viejo conductismo de la paloma o los perros de Pavlov o demás, ¿no es cierto? Hay distintas terapias que son terapias más breves, focalizadas, que trabajan solamente en darle recursos a la gente sobre problemas puntuales. Y para eso hay muchísimas terapias actuales con grandes éxitos que quizás no van tanto a lo que es el psicoanálisis, que el psicoanálisis siempre va a la raíz de los hechos, ¿no es cierto? Por eso esto que siempre eso, habla de tu papá, tu mamá y demás. Ah, creo que quizás por eso tarda tanto. Vos hablabas de terapias breves, que la verdad que suena mucho mejor que algo que dura 4 años, 5 años, que parece que hasta que hay gente que nunca le dan el alta. Lo que pasa es que parten de distintas filosofías, por así llamarlo. El psicoanálisis entiende que hasta que uno no sepa la causa de por qué te pasa lo que te pasa, vos no podés solucionarlo. Claro. Hay otras terapias que dicen, yo no voy para atrás, yo voy para adelante. Y ahí viene el coaching, que no tiene nada que ver con la psicología. Saquemos la psicología. Sí. Pero es más de solucionar un hecho concreto. El coaching es de hoy hacia futuro. Trabaja con vos diseñando acciones que te lleven a construir un futuro. Ya no nos importa el pasado. El pasado son explicaciones, argumentos, interviene el porqué de las cosas y el coaching ni se mete en eso. El coaching cambia el porqué por el para qué haces las cosas. O sea, diseño de hoy a futuro. Ni me importa, todo lo que es pasado te va a enrarecer mucho más las cosas, simplemente van a ser argumentos para darte explicaciones y justificaciones de por qué estás como estás, por qué haces lo que haces. Es un trabajo interno que te puede desbalancear durante un buen rato. Que es válido también, depende de lo que uno quiere y lo que uno necesite, ¿ok? Y depende de la problemática a la que estemos hablando. Si estamos hablando de no puedo conseguir trabajo o no puedo, como el caso que hablábamos hoy de Panchito, de las relaciones, bueno, vamos a algo más focal, algo más concreto. Ahora, si estamos ante una patología, ya estamos hablando de otro tipo de terapia, y no de coaching. De hecho, el coach no trabaja sobre terapia, no trabaja sobre casos donde aparece la neurosis o la psicosis, no trabaja sobre ese diagnóstico. Pero corregime si estoy mal. El coaching está aplicado, yo lo pienso como en algo laboral, onda, quiero ser un empresario exitoso de acá a los próximos 5 años. Y vos me vas a preguntar y yo te voy a responder qué herramientas tengo, en qué soy bueno, en qué no, qué gente me rodea. Pero en lo laboral es siempre el coach. El coaching nace en lo laboral y ciertamente es donde hoy tiene mayor campo de aplicación. Es donde se ve neto, trabajando con los gerentes, trabajando con liderazgo, trabajando con situaciones cotidianas del trabajo. Pero realmente sirve en otros dominios de la vida, en lo familiar, en el estudio, a donde vos lo quieras aplicar. Sinceramente, hoy es más acotado y tiene mayor efecto en todo lo que es el ámbito laboral, pero no por ello deja de servir para cualquier otro ámbito de la vida. Pero el coach, a diferencia del psicólogo, como para cerrar la idea, no interpreta, no aconseja, simplemente le devuelve al coachee, así se llama, coachee y coach. Le devuelve al coachee qué es lo que trae para, a través de preguntas y a través de una conversación, como les hablaba antes, todo pasa en una conversación, a través de lo que son herramientas lingüísticas, pedidos, ofertas, promesas, lo va metiendo el coachee en una práctica tal que le hace generar los recursos que le están faltando para lograr lo que quiere lograr, a través de una conversación. Perfecto, es Jorge Nocetti, especialista en recursos humanos, especialista en coaching, y este edificio para tener relaciones exitosas, quedó algo para terminar de... Lo cerramos. La última de cal, no, para el edificio. Vamos a darle la terraza. El techo. La terracita. Claro. Vamos a poner el techito a dos aguas con la chimenea. Simplemente, lo que les decía al principio, anótense en un cuadernito de lo que tengan a mano, qué proyecto es lo que tengo, me pregunto, cuál es el cimiento de ese edificio, qué es la confianza, soy confiable para el otro, soy competente en lo que quiero lograr, estoy siendo sincero y me involucro con el otro. A partir de ahí empiezo a hablar con el otro y tejer una relación que siempre lleva un tiempo. Luego de esa relación me fijo un compromiso, que es lo que quiero, lo hablo con el otro y planifico las etapas para lograr esos compromisos a través de acciones. Y tengo en mi mente a futuro cuál es el resultado que quiero lograr. Buenísimo. En definitiva, no me miento, es importante no bajar los brazos porque siempre... Ojalá el contexto nos devuelva cosas facilitadoras, a veces no es tan fácil, y para no darnos por vencido, ¿qué es lo que tenemos que recordar? cuál era el proyecto que teníamos en la cabeza y ser sinceros con eso todo el tiempo, con la persona que necesitemos. Perfecto, fue Jorge Nochetti entonces, muchas gracias Jorge. Gracias a ustedes. Y te esperamos en la próxima fiesta, en la próxima columna de coaching. Siempre estaremos en la próxima. ¿Cómo la ha pasado? Porque no vino desde la fiesta. Muy lindo esa fiesta. Laburando mucho, Jorge, para con el programa. Sí, lo más interesante de la fiesta, más allá de la fiesta, siempre es la previa. Y les lo comento en la cocina interna, porque fue muy gracioso para mí. Llego, acá estaba el señor Sebas practicando, y yo no sabía que estaban practicando. Yo estaban improvisando con un grupo de actores prestigiosos, por lo cierto. Sí, estaba Darín, de hecho. Sí. Mercedes Morán. Y Luisina Lopilato. Sí. Pero vestida así, detenida, como hasta ahora en el Luisana programa. Le dijimos que no, porque está embarazada y no. Había riesgo. No daba el contexto, sí. Bueno, fue muy lindo llegar y venir de la calle, porque uno viene con el cassette, con otra cosa, y la muchachada ya estaba improvisando. Entonces, rápidamente hubo que sumergirse en ese gran circo, y es interesantísimo lo que pasa en ese momento para aquel que alguna vez tuvo conexión con el arte. Es trasladarse a otro momento, a otra escena, y jugar. Eso es lo más interesante. Sí. Uno juega y es feliz en ese momento. La pasaste bien, guacho. La pasé muy lindo. Gracias, acá le agradezco al señor. Gracias a vos por venir, maestro. Por favor, por favor. Perfecto, fue Jorge Nochetti. Gracias, chicos. Especialista en recursos humanos y su columna de cómo tener relaciones exitosas, por así decirlo. El extraordinariamente edificio, exitosas. El edificio que hace falta construir para tener una relación exitosa. Lo despedimos a Jorge y escuchamos a Empire of the Sun haciendo Walking on a Dream. Cíclope Radio.

Es tarde para matiné. Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble light in the house, that's definite. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear. Un momento, stop. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. This is confusing. Sigamos en Cíclope Radio. He's all right now, boy. Hoy me animé y estoy acá con mi amiga Ide. Es tarde para matiné, pero es un programa ideal, sensacional, así que no cambies de dial. Se habla Belén Franchese, les mando lluvia de corazones y todos los éxitos. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie en Es tarde para matiné. Al ritmo de James Brown. Nuevo bloque en Es tarde para matiné y como rezaba el separador, vamos a hacer noticias que no le importan a nadie, esta sección que tampoco le importa a nadie, ni siquiera a nosotros. Ni siquiera pero la vamos a hacer Nacho, Zucchi y Asián delante de la computadora y de los principales sitios de noticias. Muchísimas gracias, Gabriel Storani. Dale con todo, Nacho, dale con todo que vos podés. Antes, tengo una noticia que sí nos importa. Apa. Que nuestro columnista, el señor Ariel Deroche, nos cuenta que estamos a 15 descargas de llegar a las 400 descargas de la aplicación para Android. Están haciendo la película 400. Pues ya choreamos, con las 300 choreamos, pero... Sí. Ah, no sé, tenemos que... A ver, estuvo bien ese posteo. Sí. ¿Te gustó, Gaby? Me gustó. No estuvo tan mal, claro. Pero lo que me sorprende es que no fue hace tanto, de 300 a 400. Fue hace escasos meses, si se quiere. ¿Vos estás diciendo que estamos metiendo todos éxitos? Sí. Me gusta, no sé qué creer... Pero bueno, es lo que hablaba Jorge, Lo habla un señor con un cepillo de dientes en la mano. ¿Por qué tiene un cepillo de dientes en la mano, Facundo Viola? Cabe destacar que es completamente nuevo y no está... O sea, está en su envoltorio original. Es una pieza clásica. ¿Te diste cuenta que... El Tobara ese. Acá arriba, en la parte de las cerdas, sí, es del color de Boca. Parece de Boca, sí. Lo compré en un chino y el chino me dio el primero que vio. ¿Te diste cuenta un poco tarde? Sí, ya está. Pero tiene cerdas simpáticas. Lo que sí... ¿por qué tengo un cepillo de diente en la mano? ¿Por qué? Porque yo siempre tengo uno en el laburo y hoy al retirarme del laburo y lavarme los dientes... Te fuiste y te lo tiraron. Hoy me lavé los dientes yéndome y noté que las cerdas ya estaban, o sea, ya no lavaban todo lo profundo que yo quisiera que laven. Entonces dije, basta, me compro uno y mañana me lo vuelvo a llevar. Bien, nombraste al chino y una noticia que no le importa a nadie puede ser que los chinos no pueden cobrar más recargo por bebida fría. No me digas. ¿Es real? Es real. Me cobraron hoy 25 centavos. No sé si está ya ejecutándose la ley, pero por ley no podrán cobrar más esos 25 centavos, 10, 15 o lo que cobren por mantenerte fría la bebida. Y es era un tanto irrisorio. Irrisorio, no sé si esa es la palabra, pero raro. ¿Por qué te cobrarían más caro? En realidad, si ellos la heladera la tienen que tener enchufada igual. Por supuesto, era raro realmente. Pero bueno, siempre estaba la opción de comprarse la natural y clavarle mucho hielo o comprarla con antelación para meterla en el freezer. Y ahí dice que no se puede y pagas esos 25 centavos que pagó hoy Nacho Zucchi y Asián. Exacto. Igual, que es una noticia que no le importa a nadie, definitivamente. Hoy fui a comprar la nueva gaseosa cola de la gran empresa esta. La que salió la Life, que en vez de la etiqueta roja de siempre, tiene etiqueta verde. No. Es la de Coca, pero con etiqueta verde. ¿Y cuál es la diferencia psicológica que tiene? No. En vez de tener mucho azúcar, digamos, el azúcar de siempre, no es que tiene edulcorante, tiene un intermedio de azúcar. Está bien, pero ya existe. No es azúcar de caña de azúcar, sino que es azúcar de planta. ¿Cómo se llama el azúcar esa...? Es más azúcar de Celia Cruz. Tiene nombre de edulcorante, pero en realidad es azúcar de otra planta, no sé. No me sale el reemplazo ese de azúcar que te venden, que es igual a azúcar y no es edulcorante tampoco. Ahora lo googleamos, es el problema. Lo probé y te digo que puede ir. Esplenda. El claro, el que tiene la esplenda. Claro, pero no sé claro. cuál es la planta que lo genera. Ahora lo vamos a googlear. Ok. Y me parece que estaba muy bien. Yo soy una persona puntualmente que no le gusta la Coca-Cola así porque sí. Me parece muy dulce tomarla porque sí. Con el Fernet, vamos que vamos. Claro, claro. Y esta me pareció un buen punto medio. O sea, ¿la tomarías con tus comidas diarias? No. No tanto. No, la probaría con el Fernet directamente. Ah, bueno, está muy bien. Para ver cómo qué onda. Pero sí, bueno, los invito a que la tomen. Está bien, yo quiero comentar algo. ¿Cuánta guita te está poniendo la empresa? Ahora me están depositando porque todo en este momento. Repartila. Es poco. Repartila. Joder, te la está comiendo toda goma. Yo ni sabía. Se ve que salió cuando yo estaba fuera del país. Porque sí, la verdad es que ni sabía de la existencia de yo esta, tampoco, me estoy enterando. Perfecto. Te va a chocar mucho ver la etiqueta verde. Sí, ¿no? Muy. Hubiera pensado, si no me decías nada, la veo y hubiera pensado que era una promoción de algo. Sí. Pero bueno, cuestión. Muchachos. Yo escuché algo mientras estaba, y ya seguimos con esto. Escuché algo en Miami. Son todas noticias que no le importan a nadie, Gabo. Sí, totalmente. Pero, primero, nuestras noticias que no le importan a nadie. Exacto. Estamos tirando una cada uno. Vamos. Y no sé si ustedes me lo pueden corroborar, quizás. Escuché que el pan había subido mucho de precio y la presidenta instaba a nosotros a cocinarnos nuestro propio pan, a amasar. Uh-huh. ¿Eso es real? Eso es real. No solo hoy Ricardito Alfonsín y Stolbizer estuvieron amasando. Ah, me muero. ¿Posta? Sí. Bueno, deberían enseñar a hacer pan. No sé si cualquiera puede hacer pan. Sí, ¿cómo que sí? No. ¿Es tan fácil como me amaso algo y lo clavo en el horno? Y no, si no, no está la panera de Sprayet, que pinta muy copada. No, pero las no de Sprayet de marca conocida están buenas también. Primero, Sprayet se consiguen en cualquier gran empresa de electrodomésticos. Está la panera esa. Pero la que yo digo es tipo Philips. ¿No? ¿Una cosa así? Sí. Sigo cobrando. Ah, full. Ya está. Señor, bueno, no sé, creo que sale 400, 500 pesos. Te digo, se amortiza enseguida. ¿Sí? ¿Es pan a lo ¿tanto? Loco? ¿O sea, tan caro está el pan? No, pero es una locura los panes que sacas ahí. Ah, ok. Perfecto. Son muy buenos los panes. Sí, sí. Y aparte es pan negro, pan de miga, pan con sésamo, así. Ay, pero qué se sabe la publicidad de memoria. Sí. Mirá cómo tiene el guión ahí en la pantalla. No, loco, tengo el librito y hemos hecho en casa. Cualquier. ¿Sabés que hace muy copado el bollo para la pizza? Ah, mirá. Tirás tres cositas, sale bollo, lo tirás y ya tenés la pizza, tiramos. Está muy bien, está muy bien. Acá le están trayendo la bolsa con dinero. Muchas gracias, chicos. No, hoy no paró de cotizar, de clavar. Bueno, bien. Vamos con noticias para, un poco. Gaby quiere decir la noticia que no le importa. No. Ah, ¿no? Él ya tiró la primera. Ya tiré la de los chinos. Facu tiró la de su cepillo de dientes. Ah, y esta del pan. Y usted tiró la de la gaseosa Life. Exactamente. Bueno. ¿Nadie más? Bien, Nacho, vamos. Tengo una hermosa noticia que dice: Diario Británico asegura que Michael Jackson pagó para ocultar abusos de 24 niños. No. No me sorprende. Y sí, puede ser. Hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la muerte, no sé si 3 o 4 años. Y ahora sale esto. Sí, tenés razón. Y bueno, después de que vinieron el libro, la película, los pasitos de baile, todos. Es muy fuerte 24. Es bastante poco, me parece. No, en realidad cuántos. Bueno, no se le. Disculpen la ignorancia, pero realmente se le confirmó realmente alguno. No, tengo entendido que mi pobre angelito le tiró la bronca de algo. Mira, sabemos que está incluso en un video de Michael Jackson. Sí. Y tenía una relación muy fluida y me parece que algún toqueteo se le escapó. Ok, y creo que si así fue. O sea, no me sorprendería de Macaulay Culkin porque Macaulay está como. Su juventud se fue, ¿no? Trastabillo jodido. Así que puede ser. Culpa que de Michael. Tenido, puede ser. Me parece. Digamos, Michael Jackson debía haber sido una de las personas con más poder económico y todo lo que vos quieras, como para ocultar cualquier cosa. Sí, seguro. Había comprado los derechos de todas las canciones de los Beatles. Sí, señor. Paul McCartney se los vendió. Sí, pero digamos, si llegás a ese punto, ya está. Igualmente, escuchame una cosa. Movís los hilos del mundo. Pero desde el hecho de que te hiciste una mansión para los pibes, Neverland. ¿Quieren leer la noticia o no importa? Digo, puedo pasar. Dale, a ver. No, por ahí. Vamos a los hechos. Con el título. Claro, porque yo igual porque iba a decir algo justamente con respecto a eso. Quiero ver si hay una denuncia concreta. Dale. Dice, el diario Sunday People aseguró haber visto expedientes del FBI estadounidense que detallan pagos a niños y a sus familias para comprar su silencio en caso de que fueran contactados por la prensa. Evidentemente, acá describe un poco algunos tags de los archivos, ¿no? Sí. que ven, pero parece que sí. ¿Hay imágenes de esos archivos del FBI? No. No. Pero te dice como el nombre CADCMJ-02, como que los tags de las. Está bien, no sé si no aclara si hay una. Si se hizo, o sea, si se realmente se hizo una denuncia. O sea, es como una denuncia muy. ¿Cómo mierda se dice esto? A lo que voy es. ¿Le habrá llegado una carta de documento? Infundada, ¿sabes? Sí. ¿Cómo? La Natesca. Sí, claro. No, la Nata tiene un montón de pruebas, pero digo. La Nata no fue e hizo las denuncias, o al principio por lo menos no lo hacía. O sea, digo, para que esto tome. Porque si no, ahora todos vamos a decir, nada, sí, porque ahora se hizo tal cosa con 24 pibes. Que le hagan la denuncia, que o sea, porque si no, todos empezamos a hablar mal y a juzgar a una persona. Y aparte, el diario Sunday People, que debe ser menos que Crónica acá. No, acá dice que hay un detective privado que. Fue abusado también. Que es un niño. Que estuvo en contacto con estos. Con archivos. Michael Jackson. Sí, también. Y bueno, ahí te dice que hoy lo publicó el diario británico y parece que se armó un revuelo tremendo. Y bueno. Tremendo. Veremos. ¿Qué más? Volvió al ruedo nuestra amiga Charlotte Caniggia. Que después de haberse hecho una operación horrible, ahora parece que sale a mostrar. 130 todo. Se puso. Es que el busto no me preocupa tanto. Algo en la cara, como tiene, en la ¿no? cara. ¿Qué tiene menos de 20 años esa piba y tiene sí. más operaciones que años? Seguramente. No sé cuántas operaciones habrán más sido. Más de 20 tiene. Seguro. Pero para ello su objetivo es parecerse a su padre, Pablo de Colu Canilla. Claro, boludo. Pero escúchame, ¿se hizo pelota la cara? Sí, me hace acordar a la Chipolitakis esta que ahora que salió que se hizo como 40 operaciones. Ah, está en la muy cara, desagradable. ¿Está desagradable? Bueno. Nunca fue linda, pero ahora como que si realmente quería conseguir mejorar, se fue para atrás. Ahora, y me preocupa porque vos ves las fotos a través de una foto retocada en Photoshop, o sea que la mejoraron desde algún lado. Claro. La tratan de acomodar un poco. Yo creo que si te la cruzás en persona debe ser... Michael Jackson. Seguramente. Me parece que el parecido es espeluznante. Otro que se parece mucho a Michael Jackson es Falcao. No, sin operaciones. Radamel Falcao García. Cuando era. No. ¿Y cuando estilo. Era blanco incluso? O sea, Radamel Falcao no se hizo nada en su cara, pero no. tiene. Se está pareciendo bastante ¿sí? en el look a Michael Jackson. Debería volver a verlo. Y silenció 25 niños. Sí. Uno más que Michael. La única mujer que realmente queda mejor sin Photoshop que con Photoshop. Susana. Es Susana Jiménez. Te quiero, Su. ¿Sin Photoshop? Ah, es un chiste, seguí. Ah, por Dios. Tengo una muy interesante. En realidad no. Que dice que los One Direction siguen con su manía de tocarse el ganso entre ellos. Ah, es muy lindo eso. Esto... Parece que van en One Direction. Muy bueno. Pero sí, acá ves... Ah, muy buena con... repetidas fotos... acá el sensacional sí. nos publica hermosamente un montón de fotos toqueteándose la cola, ¿no? Pero están en fila toqueteándose sí, uno sí, sí, del sí. otro. Es acá, una maniobra holandesa muy conocida. Y te redondea con un círculo, ¿no? En todas las fotos, onda revista de quinceañera, ¿no? Que parecería que están muy felices a los Friends en los años 90, pero siempre hay una mano loca toquetona. Es real. Es real. Las fotos son reales. Pero, qué sé yo, uno, ¿estos pibes cuántos años tienen? ¿Son pendejos? 20 y cortos, sí, deben dar. O menos. Sí, sí, pero bueno, te leo la noticia porque te parece realmente interesante, Facundo. Claro, lo veo claro, en tu claro. cara. Dice, el grupo juvenil One Direction protagonizó una escena homosexual durante su reciente concierto en la ciudad de Nueva York, ¿sí? Todo empezó cuando los chicos interpretaban el tema Kiss You y el cantante Harry Styles se acercó demasiado a la parte íntima de su compañero Zayn Malik, anda a saber, sí. Ante el asombro del público. ¿Sí? Como que Zayn iba... Malik debe ser como Emmanuel en taca de Mambrú, de One Direction. Siempre, perdón, de un grupo de cinco como muy cuidados, por lo menos hay uno que... Sí, que si no se la come, se tiene, sí. tiene el tenedor en el bolsillo. Uno se la come y está tratando de llevarse A dos, por lo menos. Que aparte, claro, no son amigos de... Estos salieron de un reality, como Mambrú, ponele. Claro. No es que se conocen de chico y está todo bien. Es este que trata de voltearse a los otros cuatro, quizás. Sí, pero creo que el problema no es que se toquen... Bueno, sí, las fotos son tremendas, boludo. Lo que las fotos son distintas porque ahí se tocan el bulto, que ellos se voltean. Pero lo que está pasando en el recital es que un chabón decía... La canción se llamaba Kiss You y se acercó con sus labios hacia el extremo El miembro, claro. Claro, el miembro. Y tengo una frasecita más que dice: no es la primera vez que bromean en doble sentido. De y puto, puto, claro, de puto, cartuco, muy, sí, puto. Sí. Todo eso. No es la primera vez. Recientemente Harry besó y tocó indebidamente a Sian, pero el asunto no pasó a mayores. Soy gay. Eso es lo que dice el diario. O sea, sí, bueno, o sea. Sabemos muy bien que terminan el show y por ahí en los camerinos, por ahí pasa de todo. Por ahí justamente. Para mí están buscando otro público. Y sí, bueno, eso no lo sé. Pero la verdad es que los Jonas tenían el anillito del compromiso que no sé, ni iban a tener relaciones sexuales. Ah, sí, sí. Con es todo marketing, chica. ¿No? Capaz también. Era un producto de Disney esto no lo sé. One Direction salieron no lo sé. De X Factor. Bueno, nada que ver. Pero bueno, pueden jugar un poco a esto. Igualmente deben estar gastando la piola full, ¿no? Digo. Opa. ¿Vos decís que le están sacando punta? Seguramente. ¿Pero entre ellos? ¡Ah! ¡No! Igual... Sí, no, nada fue. Por ahí necesitan acaparar al público gay también, que son bastantes. Sí, obvio, puede ser. Y llenás el doble de estadio. Ahora todo, ¿y cuál sería el problema? No, ninguno. Claro, qué lindo lo que decís. No, quizás el problema es tener estos gestos en público donde hay menores o cosas por el está estilo. Está muy bien. Algo por el estilo, pongámosle. Hablando de personas juguetonas, le quiero mandar un saludo a Pauli Ríos. Pauli Ríos. Sí, que ese enganche fue polémico, mínimamente. Que no, persona no, juguetona. Vamos a recordarla que salió para defender al cantante. Brandon Flowers. Brandon Flowers, el cantante desprolijo de Killers. Eso lo dice usted, que en vivo desafina, Pauli Ríos dice todo lo contrario. Exacto. Agarró un día, íbamos a correr, ¿no? Un jueves, y el sábado me escribe y me dice, me voy a vivir a Londres. Y está en Londres, nos está escuchando de allá. Por eso el comentario. Que bueno, la gente que no se escucha en Argentina, no se escucha en otros países, como Matías Cuervo, que bueno, él no se escucha pues está generalmente acá. Pero nos está escuchando de Miami, de Londres. De Londres. Y dice que se escucha perfecto. Bueno, le mandamos un beso enorme a Pauli Ríos. Gran beso, gran pérdida para la muchachada argentina que podría haber disfrutado de su compañía. Pero está cerca de Brandon Flowers. O no, son de Las Vegas. Las Vegas. Ellos. Igual, ¿por qué? Anda, quédate en Londres. Igual ella se lo pierde. Me parece que acá en Argentina hay muy buen material. Y si se va a Londres... Allá hay muy feas dentaduras. Sí. Es cierto eso. Está muy interracial Londres. Sé que es como una mezcla de y todo. Y de todo, ¿no? Sí, sí. Es cierto. Había desde ingleses así cuadrados hasta minas con el velo, ¿viste? Onda del Medio Oriente. Hablando con su celular. O sea, como una mezcla para todos lados. Pensé que era algún lindo brasilero. Que decía el velo. un velo. Bueno, va. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna más? ¿Alguna cosilla? Tengo, a ver, dice la foto que a la mujer de Beckham le gustaría destruir para siempre. Una de Spice Girls. Nos interesa saber. Beckham tocando a uno de One Direction. Uy, para entonces tengo que abrir la noticia y leerles lo que sea que diga. Ah, no. A ver, dice. Ah, no. La ex integrante de las Spice Girls. ¿Cuál era? ¿Qué Spice Girl era? Victoria. Cuando estaba Spicy, Mel B. Cari. Mel B. Ella era Mel B. Ok. Se animó a sacar una foto del baúl de los recuerdos y compartirla con todos sus seguidores en Instagram. En ella se la ve en la época que integraba el grupo y acompañaba. Pero ¿cuál es la foto? Claro, ¿no está? Ah, una foto está como bastante gorda. Le estaba tocando la baulera. Claro, cuando dice una foto del baúl, ¿es de la cola? No, está como muy deformada físicamente. Pero claro, está fea nomás, pero es una tontería. Es una tontería, digo. Da la impresión que tiene una bubi más grande que la otra acá. Sí, está bastante como irregular. Sí. No sabría explicar por qué. Y de hecho la morena no recordaba... A mí me gustaba la morena, ¿eh? Estaba muy bien, ¿eh? Sí. ¿La morena de los rulos? Sí. Sí, me gustaba. Es una mezcla entre Neymar y Colochini. Fuerte. Chimón, ya no me gusta más, pero gracias. Creo que tenemos que ir un tema. Yo cerraría acá. Quedó ahí, listo. Bueno, perfecto. Con este tema. Tirame una bomba para cerrar. A ver. Y alguna de esas. A mí me gustan. esas que ayudan a la gente. Yo siempre digo eso, Gabo. ¿Qué eso ayuda de a la gente? Que para que te crezca la teta tenés que comer pata de pollo, esas cosas, ¿no hay o, de esas? O una, un perro excretó la cara de Jesucristo, una cosa así. Exacto. ¿Esas de qué páginas son generalmente? ¿De Primicias? No. El Sensacional. ¿El Sensacional? Sí, ¿no? Tengo una noticia que por ahí... No, si querés nos vamos con esta. Un pelo que dice, no hay drama. Récord mundial, profesor Garca le puso un 0 a 405 alumnos. Quiero saber. ¿Sí? Genio. Sí, me interesa. Vamos, elsensacional.infonews.com nos dice lo siguiente. Un docente de la Universidad de El Jadida, en Marruecos, ajá, cuyo nombre no ha sido... Sigue tirando Jadida, sigue tirando sí. Marcos. Es, pero es como Carlos, ¿no? Diciendo, Jadida. Las Jadidas. El nombre del profesor no ha sido revelado. Le puso un 0 de nota a 405 estudiantes de primer... del primer curso de la Facultad de Economía. Dice, al conocer los resultados de los exámenes, los estudiantes organizaron una protesta frente a la sede de la facultad pidiendo la dimisión del profesor. ¿Sí? Los estudiantes también crearon un perfil de Facebook, pero no explica por qué algunos de los visitantes de la página... Ah, digamos, para... El único costado bueno es que entró en el récord Guinness, esto. Ah, mira. No explica por qué el cero. No explica por qué. Yo estoy seguro que se lo merecían, Pero escúchame. O fue porque se copiaron todos, ¿no? Castigo para todos, pero escúchame, 405, una traga tiene que haber, un 9, un 10, sí, siempre hay. Claro. O fue para entrar a los Guinness. Opa, bueno, esa claro. No es mala. Por o, ahí la... o pusieron una foto de Vudú y pusieron quién es y no respondió nadie. No era de economía. Sí. A Lorenzino. También. Claro. ¿Cuál es la gran frase del muchacho? Y pusieron... no sé. Me quiero ir. Claro, ahí aceptaron todo. Aceptaron, acertaron, si ponían eso, ¿entendés? Y con un hashtag me quiero ir, me quiero escuchar un tema, chicos. Estás manija de tema vos, ¿no? Estás manija de tema. Que fueron, depende cuál venga. Fueron noticias que no le importan a nadie en esta tarde para matiné, en este bonito lunes primero de julio. ¿Con qué nos vamos a ir escuchando? ¿A qué nos vamos a ir escuchando? Nos vamos a ir escuchando, si le parece, a Justice haciendo Dance. We'll be right back. saludo muy grande a toda la gente de Tarde para Matiné. ¡Mua! Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Es Tarde para Matiné. Últimos minutos de Es Tarde para Matiné, este primero de julio, mes nuevo. Es sorprendente. ¿Mes de aguinaldo? Mes de aguinaldo. ¿Mes de vacaciones de invierno también? ¿Para quién? Para mí. Para la gente que ya se la tomó adelantada. Para la gente que todavía está en Miami. Claro. Por ejemplo, que nos está escuchando y nos dice, por fin pones Justice. Le digo que puse muchas veces Justice en este programa. Y tenemos un Facebook, que es facebook.com/estardeparamatiné, donde nos dejan bonitos mensajes. Sí, acá Paula casi que nos... Paula, nos la misma Paula de la que hablábamos antes. Pauli Ríos, Pauli Ríos. Perfecto. Sí, que la pueden agregar en su Facebook, es muy bonita chica y... Nada. Sí, pero está en Londres. Pero está en Londres, la vende ahora que está en Londres. Claro. No, la vendimos siempre. Y siempre que pudimos, vino. Caro, ah. ¿No? ¿Es caro? ¿Quién? Pauli. Pero ahora te cobran euros. Claro. O en libras, andás a ver. ¿Y qué dice la muchachilla? La está pasando muy bien en una especie de residencia para estudiantes. Ah, no sé por qué. Ella terminó de estudiar, igual no sé qué está estudiando. Ah, pues sabe que ahí hay joda. Es como un hostel, ¿viste? Pero en vez de... En Brasil, un hostel medio pelo. Claro, residencia para estudiantes. Claro. ¿Qué hija de... Me hace hablar tipo un, ¿no? Un Harry Potter, ¿viste? En esos cosos de ingleses, así como, ¿no? Totalmente. No. ¿No? No, no creo que una residencia de estudiantes inglesa sea algo como, uy, la joda. Lo noto más tipo el tecito de las 5, todo muy... Ay, ¿sí comen masitas vos decís? Yo creo que sí comen masitas. Habría que preguntarle a ella en realidad. Y preguntarle en qué casa está, si está en Slytherin o en Gryffindor. ¿Qué dijo el gorro, loco? Y en la que nunca sabemos que es Ravenclaw, que como... Y hay nadie. Y está la otra, la de Hufflepuff o algo así. Hufflepuff, sí. ¿Qué nombre es, no? Creo que no significan absolutamente nada y es la idea. Nada en ese libro significa absolutamente nada. Tengo una pregunta. Si vos tuvieras que bautizar los cuatro nombres de un Harry Potter, una escuela Harry Potter en Argentina, no, ¿cómo le pones? ¿Cómo le pones? Aire, lámpara. Fuego, Bruce Willis. No lo sé. Por ahí sí inventaría nombres raros. La Polino. Como hizo esta chica. La Polino. Sí, capaz que sí. Capaz que pondría cosas graciosas. Pero creo que fue acertado el hecho de que no significaran nada. Ya está. De que sea todo un invento en sí. Sí, sí. Todo totalmente ficticio. ¿Entendés, Nachito? Sí. ¿Vos leíste los libros, no? No, ni ¿viste pedo. Las películas? Algunas. Yo leí casi todos. Son muy buenos libros. Son buenos libros. Vi todas las películas, creo. ¿Sí? ¿En serio? ¿Están buenas? Están buenas. A mí las películas me divierten, pero... No sé, seguramente sean mejores los libros de esa serie. Me da la impresión que uno crece, son mucho más literales, incluso el hecho de que los últimos libros los escribió pensando para la película. Claro. Pero aparte es como que la audiencia crece con Harry Potter, porque las primeras son claramente para nenitos y las últimas son como más turbias. Claro. ¿Se termina al final, se la termina dando a Hermione y no? No, el Colorado. ¡No! ¡No! Todos los problemas de Harry Potter eran por juntarse con el Colorado. Con dos. Porque claro, Hermione... siempre. Y si hizo mala leche, loco. Claro. Por eso le pasaban cosas malas. No decía que se tocaba un huevo o algo. Si no lo decía en el libro. Momento, habrá pasado. En el libro lo decía seguro, pero en la película quedaba mal. Alguien, todos los públicos. Sí, obvio. A mí lo que me molestaba mucho de Harry Potter era que le tenían que dar poderes para que gane. Siempre lo mismo. Llegás al final, mano a mano con el malo, y te tienen que dar poderes. No, hermano, bancátela solo. Ah, siempre era como que le tiraban como el acceso directo a no, la... En realidad no es mago, es, si hubiera yo, era Sebastián Romero, Potter y... Pero la varita tenía poderes. Pero siempre aparecía la vieja que estaba muerta y le decía, pará, en realidad yo te doy poder porque tu varita es una garcha y... Ah. Nada. Bueno, la varita de él era medio chota. Pero esta es la gran discusión de los superhéroes con poderes y sin poderes. Pero Facu, porque la varita de Harry era chota es que se fue con la varita del pelirrojo. Claro. ¿Están hablando de otra varita ustedes? No sé, vos fíjate. Yo siempre en realidad pensé que el Colorado iba a terminar con Harry. Es una gran opción. Claro, y por eso la verdad que igual me pone mal que Hermione al final se comió al Colorado. ¿Y cuál era el otro? ¿No había otro? ¿No eran ellos tres, no? Los protagonistas. Los protagonistas, los buenos, son ellos tres. Sí, y el rubiecito... Draco Malfoy. Ese se lo comió Dumbledore. Sí. Un botón siempre decía, mi padre va a saber esto. Ay, sí. Siempre era como Kiko, lo voy a acusar con mi mamá. Che, no sé por qué me los imagino como los Wine Direction manoteándose los gansos. Sí, sí. A todos esos. Pasó. En la 1, ¿viste en la de la serpiente? Bueno, era una metáfora. Son películas. Capaz todas tienen una metáfora loca, como muchas canciones de Disney y dibujitos animados de Disney que te das cuenta en realidad que son todos sexuales. Yo pienso que el príncipe mestizo, por ejemplo, vendría a ser el redescubrir sexual de Harry Potter. Ahí se da cuenta que en realidad quería estar con Ron, no se atreve. Dumbledore se da cuenta que es pedófilo, se va con Draco. Es como el Like a Virgin de Madonna, el príncipe mestizo. Es como Like a Virgin. Exacto. No es como que es porque agarró uno un morocho con un miembro muy grande y se sintió como una virgen de nuevo. Ah, no sabía eso. Sí, señor. Pero qué lindo. Qué lindo momento. Sí, porque aparte, ¿es real esto? Es real. Nunca escuché la historia, la canción. Todo el mundo canta Like a Virgin, pero nunca escuché toda la letra. ¿Eso lo dice? ¿Dice morocho con peja? No, pero dicen que Madonna dijo que era eso. No, ella es después que, lo aclaró. Claro, es que la hizo sentir nuevamente una colegiala. Ah, mira qué locura. Me estoy replanteando muchas cosas. Sí, sobre Madonna. Creo que me gusta Madonna. No, pero sí. Sí, hoy. Sí, no. Bueno, para. Acaba de decir que Susana Jiménez. Susana Jiménez, sí, bueno, porque siempre admiré, o sea, no la admiré, digo, no se puede hablar mal de Susana Jiménez. No me gusta, no me gustaría que habláramos mal en este programa de Susana Jiménez. Bueno, lo dejamos para fuera del aire. De Mirta Legrand, quizás. Bueno, nos vamos a ver a Su. Empieza ahora. Uy, ya empieza, vamos, sí, ¿se puede ir tipo público? No. ¿Cómo? ¿Viste que hay como programas que tienen su público? ¿Se puede ir a agitar? Averiguamos, un día salimos de acá y nos vamos a ver. Susana tiene tribuna casi seguro, siempre tuvo. ¿Vamos los integrantes de Estar Contenido a la tribuna de algún programa? A cualquiera. Elegimos cuál. Sin codificar puede ser. Uy, sería buenísimo. No estaría nada mal. Pero habría que ver cuando viste los grabos, ¿no? Son en vivo todos. No, vivo, ahora es vivo. Son en vivo, salvo raras excepciones. ¿Pero cuándo lo...? Ah, claro. Martes, jueves a la noche. Ahora están más temprano, o los domingos al mediodía, domingos a las 2 de la tarde, que es jodido, me parece. Y, que no tenemos que clavar ese borrachos. Y... la última es esa. Bueno, basta. Basta, nos vamos a ver a Susana. Vamos a ver a Su. Nos vamos, se va a estar de Paramatiné en esta emisión de lunes 1 de julio. Nos reencontraremos el próximo lunes en Cíclope Radio, cicloperradio.com.ar. Gabriel Estorani es mi nombre, Nacho Zucchi Aciana ha estado hoy haciendo... ambas cosas, producción y conducción. Gracias. Ha vuelto Facundo Viola. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No sé si vuelvo... ¿Y si me voy a Miami otra vez? ¿Molesta? Está el señor Sebastián Romero, que lo ha reemplazado muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, tengo esa tranquilidad. Lo voy a pensar en la semana. Será hasta el lunes que viene con o sin Facundo Viola y con Matías Cuervo, ¿sí? Sí, sí. Matías Cuervo, sí. Ya está de regreso en Buenos Aires. Matías Cuervo, sí, diría Guido. Matías Cuervo, sí. No, diría Guido. Ojalá que no. No. Será hasta el lunes que viene a las 8 de la noche. Lo mejor de este programa lo revivís en www.estardeparamatiné.com. Chau. Todo quedó atrás.